En el aire de El Espectador, la venganza será terrible. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me caso el 7, prepárate el 8. Señor. Nuestra habitual sección dedicada al casamiento. Y tenemos aquí un informe de fascículo cerrado, ya que es un informe sobre la sexualidad, básicamente. Sí, sí, bolsa negra, vino. Amigas que se están por casar. Bolsa negra vino, dice el operador. Antes de casarse, acepta 5 preguntas. Señora, el matrimonio es una decisión muy seria. Sí. Por eso hay que analizar bien todo. Y acá dice, la importancia de lo sexual. Atención, ¿eh? Acá no tenemos miedo a los temas tabú. No, señor, tabú. Tabú, sí, señor, sí. Tabú. Dice, señora, las relaciones sexuales son muy importantes, punto. Ah, no, en la pareja, claro. Se sabe que un gran porcentaje de los problemas matrimoniales se deben a un mal entendimiento en ese plano. Sí, sí, es plano. Plano que viene a ser. Sí. ¿Y cómo un mal entendimiento? Un malentendido. Claro, sí, porque no, le dice... Claro, no, yo no te dije esto. Donde usted ve un pasillo, claro, ve un patio. Claro, es un malentendimiento. También, sí. ¿Les puedo decir una cosa? Espérese. Piense que para que se pueda realizar plenamente como mujer, usted, señora, sí, es necesario, no viene realizada, que ambos se satisfagan mutuamente. No quiere decir que los demás hombres dejen de llamarle la atención. ¿Cómo? No, se va no a casar, señora. Pero igual mira, la señora, claro, tiene ojos. Pero para evitar posibles infidelidades suyas, él es el que más debe gustarle. ¡Ah, qué risa! ¡Qué vivo que sos! Nadie se casa con el que más le gusta. Justamente yo le quería decir eso. Sí. Soy una señora y quiero aportar desde sí, el lugar vemos, de lo, casa, no, de lo femenino. A mí me gusta muchísimo hablar con mi novio, tener largas conversaciones, hablamos mucho y coincidimos, pero lo sexual tiene su lugar. Por supuesto, sí. Y me permito ahora, si les parece, ya concluir la charla con esto, porque es íntimo lo que yo pienso. Sí. ¿Usted conversa en el mismo lugar donde verifica su trato sexual? ¿O es como aquello que dice, yo donde trabajo, trabajo? No, bueno. Por y donde converso, converso. Bueno, vamos a ver cuáles son las 5 preguntas. A ver. Ah, ¿hay 5 preguntas? Sí. Señora, ¿imagina a su novio como padre, amante, amigo, compañero, etcétera? Todo eso. Todo eso. ¿Todo el mismo tipo? Sí, no conviene. No sé si le conviene o no, pero... Es una exigencia, ¿no? Padre... Esto habla de algo, y lo digo como mujer. Sí. Que nosotras pensamos en el futuro. No solo es el momento, ahora, claro, que nos divertimos. ¿Cómo será como padre? ¿Cómo será como abuelo? Claro, ¿cómo será el ataúd? Vos lo ves al tipo... Bueno, pero... Lo ves al tipo ahí, qué sé yo, y la mujer está pensando, ay, dice... Mientras el tipo la ama, ponele. Claro. ¿Cómo será este muchacho con... Claro, claro. No, no piensa eso. Las plantas. No me va a decir que está pensando en sí, eso. Sí, sí. Hay que dice, es muy conveniente imaginar a su novio cumpliendo diferentes papeles en el futuro. Sí. Eso también forma parte de la vida matrimonial. Si no logra imaginarlo en esa función, es que algo no está bien en la relación. Ah, ¿qué? Bueno. Mirá, disculpa. ¿Qué? Para Juan. No, pero ¿cómo? Algo no está funcionando. No, ¿qué pasa, Mirta? Pero ¿qué pasa si imaginar como tío? Pero si estamos bien el hoy, el ahora, está funcionando. Claro. Fuimos a comer, nos llevamos bien. ¿Cuál es no, el... no. Tiene que imaginarlo y si usted no lo ve, lárguelo al tipo. Bueno, no, pero es un problema quizá de imaginación de ella. Segunda pregunta, señor. ¿Está segura de que a él le interesan sus necesidades? ¿En qué sentido? ¿Le van a interesar las necesidades? Pero ¿cómo que no? A ver qué quiere decir. El amor verdadero no puede ser egoísta. José Naroski. No, bueno, señor. Por favor. Si su novio la ama, buscará hacerla feliz. Porque eso lo hará sentirse dichoso a él también. Tomá. Solo si está segura de que él se ocupa de satisfacer sus necesidades, se sentirá lo suficientemente cómoda y motivada. Nunca va a ¿pero conseguir qué un tipo. No, además que... ¿Qué quiere? Qué feo, ¿qué quiere una cobertura social? ¿Qué son? Como su claro, necesidad. Es la necesidad de que lo atienda, que se no, quizás... voy a interpretar lo que usted leyó. Sí, a ver, ¿cómo le va? Quizás la palabra necesidades no fue la más apropiada. No, nunca es la más apropiada. No, general no. Quiere decir que el señor esté atento a los detalles de lo que ella... En una actitud rampante. De lo que ella desea o puede llegar a desear. Usted adivina, dice, ahora ella debe querer... Le da fuego antes de que saque el cigarrillo. Sí. No, puedo decirlo, muchas veces el hombre se fija en lo físico, en lo externo. Pero a veces pasa, cuando usted es tan hermosa como es. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un cuerpo muy torneado y muy morrudo. Discúlpeme, yo la verdad como hombre le puedo decir que yo no me fijo en lo físico. Ah, ¿usted no? Lo físico es secundario. Qué bárbaro. Lo principal es lo espiritual. Ah, buenísimo. Yo voy a un cabarulo que hay por ahí. Por favor. Cabarulo espiritual. Cuando voy a encarar una mina, lo primero que le pregunto es si le gusta la poesía. Bueno. Si se conmueve ante las flores. Sí. El lugar no es el mejor, señor, para... Y le digo, porque lo principal, le digo, mientras le voy sacando el vestido, es lo espiritual para una pareja, para mí al menos. Bueno, sí, está para bien. Para el otro señor no sé. Por lo visto no, porque mírelo. Justamente ese es el tema. Quizás yo soy muy atractiva y quieren, verdad, y quieren de mí algo físico. Pero ¿cuáles son mis apetencias? Nadie las sabe. Yo, por ejemplo, soy maratonista y el que esté conmigo tiene que correr maratones. ¿Pero por qué? ¿La puede alentar? 42 kilómetros tiene que correr. A mí me gusta muchísimo la actividad física. Yo tengo que desgastar energías. Pero le puede, su novio le puede sostener la botellita. Claro, ay, cómo me gusta. ¿Qué? Vio que está ahora la botella de la de los maratonistas. Sí. Es tipo pomo. Sí, sin sí. Un pico. Corren en carnaval, sí. Para poder tomar mientras corre. Cuidado, porque no vaya a tomar del otro. ¿De qué otro? Y porque por ahí el que va adelante tira el pomo. De carnaval. Viene atrás, tiene sed, y agarra el pomo que tiró el otro y por ese contagio anda a saber qué podremos. Sí, bueno, pero si ya tomó mate con los otros y todo. Sí, bueno, por eso no hay que tomar mate. Yo bueno. A mi novio siempre le digo, disculpa, Ovaldo. Sí. Se llama Osvaldo. Sí. Bueno. Le digo, disculpa, todo bien, sí, pero bien. Yo mate no tomo con vos. Pero y no lo besa, ¿no? Sí, besar lo beso, pero tomar mate no. Y bueno, pero... Es lo mismo. Es lo mismo, le diría ¿es que lo es mismo? Un poco. Y sí. No, digo, se puede contar. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero dice, ¿qué hacemos? Dice, ¿tomamos mate o nos besemos? Hoy te vi tomando mate con otra. Sí. Bueno, tercera pregunta. A ver, sí, por favor. Hasta ahora no viene muy bien esto, ¿eh? Señora, ¿es capaz de aceptar los defectos, fallas y debilidades de él? No. Sí. ¿Cómo? No, para eso me busco uno que no tenga, si no me casé todavía. Bueno, pero... ¿Alguna debilidad? No, mejor que no tenga ninguna. Pero una pequeñez, algo. No, primero voy a ver si encuentro otro. Bueno. Escúchame, Ovaldo. Sí. Primero voy a ver si encuentro otro que no tenga fallas, debilidades o no sé qué. ¿Pero qué? Sí. Después, si por ahí ponele que no encuentro ninguno, entonces yo voy a aceptar tus fallas, tus debilidades y defectos. ¿Pero a qué considera usted, o qué defectos y fallas tiene Osvaldo en particular? Bueno. Su novio. No es muy lindo. Bueno, eso podría ser. Son cosas. Hay cierta fealdad del hombre que dicen que es belleza. No, pero verso no, así. No es, ni siquiera tiene esa clase de fealdad. Por favor. Es un poco ordinario. Bueno, ¿el límite es soportables o...? No siempre. Bueno, pero quizás cierta ordinariez para el aspecto erótico puede contribuir. En aparte habla de... tampoco tiene esa clase de ordinariez. Ah, otra. Quizás es ordinario porque es muy masculino y muy viril. No, bueno, es solamente ordinario. Bueno. Y después un poco amarrete. Ah, es avaro también. Sí, avaro. Sí. En realidad quizás es cuidadoso y ahorrativo y con visión de futuro. No, no tiene esa clase de avaricia. Bueno, pero usted... Entonces yo mejor... Pero está enamorada usted. ¿Usted está enamorada? Ese es el otro defecto. Dice, señora, dice acá, no cometa el error de crearse falsas expectativas e imaginar que después del casamiento podrá corregir los defectos que le molestan. No, sí, es peor. Porque va a encontrar otro que el tipo lo venía disimulando. Sí. Y que lo va a exponer brutalmente a la salida del baño segundo día. Usted tiene que arrancar... Tiene que arrancar muy arriba, porque todo va a ser peor después del casamiento. Y imagínate. Bueno, entonces, por eso. Tiene que arrancar. Arranca que le sobre un cacho. Claro, sí. Se tiene que darle un changüí. Pero esto es lógico. En el noviazgo, todos nos cuidamos. Una vez que el noviazgo terminó y ya está la presa atrapada, nos relajamos. Tiene mucha razón el señor. Yo con mi señora esposa fui sincero. Sí, sí. Al día siguiente del casamiento, le dije, bueno, mira, hasta acá... mucho noviazgo. Uy, qué fea conversación. Sí. A un día de casado. Parece una charla técnica. Frenándome, sujetándome. Sí, quiero contar, sí. Pero ahora vamos a estar juntos todo el día. Sí. Digo, así que vamos a mostrar nuestros defectos y vamos a exhibirlos tal como somos. No, bueno, pero... Dije, bueno, con un límite. Cortando la ilusión. Bueno, listo. Me dijo, sí. Y ahí nomás, por favor. Le dije, bueno, mirá, yo soy una persona sucia. Y ella no se había dado cuenta. Es lo peor que le podía haber pasado. No, digo, yo me estuve bañando todos estos años. Sí, bueno, pero... Solamente para conservarte. Bueno, no, pero... Y ahora, bueno, ahora ya está, ya somos marido y mujer hasta que la muerte me interpretase. Así que... ¿Qué voy a sostener una mentira? ¿No me preferís sincero? No, pero antes entonces fue una actuación. Porque, claro, no, hay que entender que el noviazgo es una actuación. Sí. Y que finaliza al día siguiente el casorio, bueno, listo, ya está. Ahora, así, a calzón quitado. Que te lo diga justamente en este momento. Lo que faltaba ya para completar el cuadro. No, pero así no va a funcionar, Ricardo, porque mírame a mí. Yo me puse lo mejor que tengo. Ah, bueno, parece un pollito. ¿Es un tapado de piel? Todos estos volados los hice yo. Mira cómo me quedan. Mira, me doy una vueltita. ¿Esos volados? Sí, son volados. O es pasamanería de una mortaja. Son volados. Bueno. ¿Este es el día siguiente a la boda? Claro, amor, acabamos de casarnos. Sí. Y sin embargo, bueno, todavía estás dentro de los parámetros de normalidad porque bueno, podés no bañarte. Escúchame, ¿podrías callarte? Pero así no va a prosperar. Lo que pasa es que le digo una cosa, en ese caso... Es mejor el noviazgo que el matrimonio. ¡Ah, qué vivo! Bueno, porque el noviazgo está todo bien. Cualquiera. Pero el informe es para las que se casan. Bueno, claro, antes de casarse, hágase esta pregunta. Por ejemplo, ¿está dispuesta a hacer concesiones? ¿De qué Buenas tipo? Tardes, señores. ¿Cómo concesiones lo? Debe ser... licitaciones. Permitirle al tipo tener relaciones con usted. Sí, bueno. No, señor. Con concesiones, por ejemplo, él quiere ir a jugar... al básquet. Los jueves me voy con mis amigos. Qué matrimonio tan feliz. Él va a jugar al básquet los jueves. Yo no lo dejo, mi marido no lo dejo. ¿Y los... Porque hoy va a jugar al básquetbol. Sí. Y mañana me mete los mismos con un... ¿Con quién? Ahí en el básquet. Con otra. Escuchame, son los muchachos del barrio, son los amigos de la secundaria. Sí. Claro, justamente. Somos nosotros los amigos. Bueno. Nosotros vamos al básquet. No lo dejo y no lo dejo. No bueno, digo, ¿para qué te casaste? Le digo. Me dice, bueno, porque es el entusiasmo de la juventud. Bueno, sí. no me importa, le dije. Bueno. Yo siempre le pregunto algo y después que me contesta, le digo, no me importa. Así funcionan nuestros diálogos. Bueno, pero, por ejemplo, si usted le pide, usted puede participar, no en el básquet, pero por ejemplo, un día ir al bowling, que va con... Al bowling menos que el básquet. ¿Por qué? Porque hay minas. Y bueno, ¿jugando en la cancha de bolo? Sí. Sí. Mucha más mina que en el básquet, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Pero podemos salir en posición. Es una situación donde se propicia mucho la seducción. Ah, sí. En el bowling, porque son distintas. Mire, usted tiene que cerrar la bola así. Claro. Mirá, sí. En la esquina de mi casa hay una cancha de bolo, y cuando pasa tu hermana, etcétera, qué sé yo. Incluso los hombres demuestran la fuerza al lado de la cancha donde están jugando las señoritas. Ah, a todo. Es un tiro, sí, una seducción. Sí, sí. Tipo tira. Yo, por ejemplo, voy a jugar en los bolos. Sí. Le confieso abiertamente. A levantar mina. Ah, usted va a los bolos. Voy, tiro la bocha, me volteo 3-4 palos. Caminando, me escupo un poco las manos. No. Y me paro delante de una mina y le digo: ¿viste? Sí. Eso no es nada. Eso no, nada, bueno, ya lo creo. No, que no son nada. 3 palos, le dice. ¿Qué? Pues, ¿cómo te llamas? Le digo. Por favor, salí de acá, favor, pesado. Más por favor. Muy bien. Ronioso, anda a bañar. Bien. Dice, sea honesta, señora. Pero así no se va a casar nunca. ¿Renunciaría a algunas cosas que le gustan para adaptarse a las necesidades de él? ¿Pero qué? ¿A qué necesidades tiene él? No, hay algo muy Seguimos concreto. Seguimos con las necesidades. Hay algo muy concreto. Y esto es... Ella era soltera, vivía con la madre, hacía lo que quería, tenía miles de actividades. Momentito, eso fue en el pasado. Hoy tiene que encargarse de la casa, de los animales de... De él. ¿Qué tiene animales? Sí, tiene muchos animales. Mascotas, de lavar la ropa, de planchar. ¿Y el amor? También. Pues para mí todo esto es una cuestión de sexo. O sea, cuando dice, usted sería capaz... de renunciar a algunas cosas que le gustan. Ah, es una tapadera. Para adecuarse a las necesidades del tipo. Mm. Es así, es una cuestión de incompetencia sexual. ¿Pero le parece? No. Sí, sí, sí. Pero le está preguntando, no le está afirmando. Sí, bueno, pero... Sí. Ahora, ¿incompetencia sexual de quién? Porque... Bueno, porque por ahí a ella, como el otro día contábamos, le gusta sexo en la bañadera. Sí. Y el tipo por ahí ni siquiera... No, yo la bañadera. Un departamento que no tiene bañadera. ¿Y qué hace? Bueno, señor, pero... Entonces, usted viene con cosas así que ha visto en los canales pornográficos. Bueno, sí. No, pero... viene ahí con unos zapatos de taco alto y se mete en la cama. Sí. Y le dice, haceme el amor, Osvaldo. Bueno, por favor, todo lo tiene que relatar. Y, algo, y el tipo le dice, algunas cosas vas a tener que renunciar. Sí. A mí, por favor, le dice. Que sea a mí. Así que, bueno, bien. Y última pregunta. La última pregunta, ¿cuál es? Dice, ¿él es su mejor amigo? No. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a casar con un mejor amigo? ¿Está loca? No. El mejor amigo es un tipo despreciable para una mujer. Sí. Cuando una mujer te agarra de amigo es para tirarse por la ventana. Bueno. ¿Mujer te da bolilla o no te da bolilla? Listo. Y no te da bolilla y te da el premio Consuelo. ¿Del ser mejor, su amigo. Mejor amigo? Loco. ¿Cómo te vas a casar con tu mejor amigo? No, pero acá sí que me parece que hay una tapadera, que hay un mejor amigo que es un tercero que apareció. Un altro. Al final del informe, casi como terminando. Para mí era clavado desde el principio del informe. Yo se lo estaba diciendo a usted guiñándole el ojo así. Sí. La mina tiene otro tipo. Sí, bueno, no, no se digo. Va a casar, pero tiene otro tipo. Es el señor. Mejor amigo de él. Del tipo. De Osvaldo. Es el mejor amigo de Osvaldo. Sí, es Ricardo. Es Ricardo. Es el que no va a jugar los jueves al básquet, claro. Que falta siempre. No llega nunca y va y... El petizo Ricardo, bueno, en el básquet no pega sí, una, señor. Pero bueno, así que hemos descubierto esto. Vio que era interesante era descubrir en un informe de una revista... Una historia siniestra. Bueno, no sé si tanto. La mina del ejemplo que parecía tan... Ay, yo, mi necesidad, la amistad, cosas, yo, al final andaba con otro ñato. Bueno, pero es por el eso... mejor amigo. Y si va a ir, el mejor amigo va a ir al casamiento. Es sí. El que filma Campanella. Y va a dar testimonio. Pausa.